QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Bienvenido al show número 15 de esta 11ª temporada de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida. En este show tendrás música nueva de I Am Them, una banda nueva norteamericana, y The Wedding, con un retorno por demás interesante. Además tendrás la presentación de la traducción para esta semana, presentada en el portal oficial de Punto Extremo. You pretend what you say you feel. You pretend that you're something special. All your lies that you hide behind. I see right through you. Acabas de escuchar a los norteamericanos de Red con su canción Perfect Life. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Uno tiene que decidir si ir por la derecha o ir por la izquierda. Si avanzar hacia adelante o si tratar de retroceder. Tal vez enmendar algunas situaciones. Al final la decisión es de uno solo. Close my eyes and wonder where will I be in you. Escuchaste a Adeline con su canción Do or Die. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. ¿Recuerdas cuando andábamos por esos parajes, ayudándonos siempre, avanzando hacia adelante? ¿Dónde quedaron nuestras promesas? ¿Dónde quedaron nuestros sueños? Ahora solamente son recuerdos. Recuérdame, por favor. No te olvides de que un día estuvimos juntos. Extremo Internacional acaba de llegar a tus oídos. Era de Red Jump Sweet Apparatus con su canción Remember Me. No te separes porque después de la pausa, música nacional y los estrenos de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.